Muy bien, seguimos aquí en Radionautas. Ya estamos transitando la segunda hora del programa. Fermín, ¿qué hora tenemos? Las 11 y 6. Muy bien, exactamente, 11 y 6 minutos y estamos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión, que está ubicada aquí en la Manzana 33, pegadito a la Sociedad de Fomento 17 de agosto. Y bueno, en este bloque te queremos comentar que el grupo Clarín participa de esas empresas que tientan con la oferta de enviarte información a tu celular. Por ejemplo, mandá poema al 555. Resulta que empiezan a enviarte mensajes varias veces al día y por supuesto todos te lo cobran. Ya hay un grupo importante de usuarios que luego de gastar tiempo y dinero en tratar de dar de baja este servicio, han presentado una queja en la Defensoría del Consumidor. Así que, vecinos y vecinos, vecinas, alertas, porque detrás de esta de este tema de mandar mensajes, hay sin duda un gran curro, y en eso está presente el grupo Clarín. Bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer, Fermín. 4268-5296. Muy bien, entendido, ¿no? Muy bien, Fermín. Bueno, y como le decíamos al comienzo del programa, hoy la propuesta es recorrer los caminos de la memoria. Y en este caso, rescatando la historia de los mártires de Chicago, esa gesta que ocurrió 123 años atrás. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El mismo artículo establece que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Cómo está el día, Fermín? Lindo día para jugar afuera, un día soleado. Un día espectacular, en síntesis, ¿no, Fermín? Realmente muy, muy lindo día. Bueno, con estas hermosas voces de los pequeños radionautas de Pancho y de Fermín, continuamos aquí hasta las 12 del mediodía. Pero primero queríamos enviar un saludo a Mabel, que se ha comunicado con nosotros. Así que bueno, un gran saludo de aquí, de todo el equipo de producción de Abriendo Caminos. Bueno, y habíamos recordado el Día del Trabajo, los mártires de Chicago. Y en nuestro país, cada primero de mayo, nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder. Esas luchas lograron la reducción de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación del trabajador. El gobierno del general Perón, entre el 42 y el 55, fue el gobierno que puso en marcha todas estas conquistas, pero que luego del golpe del año 55... del golpe del 66, del 66 y del 76, se logró, a partir de esos golpes, arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero. Persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones durante los gobiernos golpistas. Y en los últimos años, a partir de la década del 90, ya con gobiernos democráticos, se produjo rebajas de salarios, precarización laboral y la complicidad de algunos dirigentes sindicales fueron los que permitieron desmantelar nuestras conquistas, las conquistas de los trabajadores. Así que la década del 90 fue nefasta para la clase trabajadora. Se alcanzó los picos más altos de desocupación y los patrones, por otro lado, abandonaban las fábricas mientras que los trabajadores trataban de recuperarlas. Así que ahora los invitamos a compartir las experiencias de dos fábricas recuperadas en nuestro país. Cuando yo llego al Chaco éramos aproximadamente 120 obreros. Todo lo que es la industria textil en ese tiempo utilizaba mucha mano de obra. Llega a los 90 y comienza a haber problemas. Todo. Perón decía que gobernar es dar trabajo. Y vamos a hacer una realidad esta premisa. En esa época había casi esta cantidad de compañeros, eran 700 y pico, pero que después, vía flexibilizaciones, por un lado o por el otro, fueron despidiendo, digamos, gente. Este empresario, mejor dicho, empieza a ver que no es más rentable la hilandería. ¿Puedes decir la hora, por favor? 11:36. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos aquí en Radionautas, con los pequeños radionautas, haciéndonos compañía y brindándonos, por supuesto, buena información, aquí en la 94.7 FM Dimensión. Y escuchábamos en el bloque anterior un audio sobre la lucha de los trabajadores por recuperar sus fuentes de trabajo, ¿no? Y en este bloque queríamos recordar también lo que fue la época de los 90, en el marco de ese proceso de desindustrialización que padeció nuestro país a partir de la década de 1970 y que se profundizó en los años 90. Y, por ejemplo, donde existía la fábrica El Detalle, que era una fábrica de carrocerías para autobuses, hoy está funcionando un supermercado Coto, que está ubicado en la avenida Calchaquí y 12 de Octubre, acá cerca, en Quilmes. Donde funcionaba la fábrica textil Platex, hoy funciona un supermercado Auchan, que está ubicado en Calchaquí y Rodolfo López, también en Quilmes. En Avellaneda, donde funcionaba el frigorífico La Negra, hoy funciona un supermercado Carrefour. Donde funcionaba Acería Gourmendi, más tarde fusionada con Acindar Sociedad Anónima, que está ubicada en Avellaneda, hoy funciona un supermercado Macro. Donde estaba la fábrica de chocolates Águila, ¿se acuerdan? Allá en Barracas, hoy funciona un supermercado Easy. Y donde estaba el mercado de Lanares, en Avellaneda, hoy funciona un supermercado Walmart. Este cuadro o esta comparación nos demuestra claramente en qué se convirtió la Argentina a partir de la década del 70 y se profundizó en los 90, en una Argentina de servicio y no en una Argentina de producción. Y es bueno ejercitar la memoria en estos casos, porque hoy muchos de los candidatos que se presentan opositores al gobierno nacional han sido parte de este proceso de desindustrialización que sufrió nuestro país, con todas las tremendas consecuencias que sufrimos los trabajadores. Y en el caso de Lita Carrió, de Narváez, Macri, la sociedad rural, es todo este espacio opositor al gobierno, son aquellas, fueron sin duda alguna aquellos protagonistas claves en este proceso de desindustrialización. Por eso es importante recordar, y recordar también que a partir del gobierno de Kirchner, la clase trabajadora poco a poco va recuperando sus conquistas, y que por supuesto hay todavía falta mucho para hacer, pero esto realmente es lo mejor que hemos tenido desde aquí, desde hace 50 años.